Señor Jesús, aquí está tu nuevo seguidor. La gente me dice loco, ¿por qué no fumo ni tomo? ¿Por qué no le soy infiel a mi mujer? Muchos de mí se han burlado porque ya no hago lo malo y porque hablo de Jesús de Nazaret. Hoy es bueno hacer lo malo, pero es malo hacer el bien. Hoy los hombres son más hombres engañando a su mujer. Hoy soy loco porque Jesús me ha llamado a ser un cristiano y le estoy siguiendo. Loco porque pongo la otra mejilla. Loco porque amo a los que me hacen daño. Porque ahora trato de no hablar mentiras. Loco porque no me tomo ni un trago. Loco es aquel que vive en los sepulcros, que anda desnudo, cautivo del diablo, que cambia a Dios por las cosas del mundo y cree estar bien viviendo en el pecado. Pero si amar a Jesús es locura, entonces soy el más loco de todos. Un loco que rompió las ataduras por predicar al Dios más poderoso. Loco porque ya no peleo con nadie, porque cambié el arma por una Biblia. Loco porque hablo de Dios por las calles y si hay problemas me voy enseguida. Voy enseguida. Jonás Angarita y Dreyni Carola Herrera, con el mismo cariño de siempre. Rocío Castellano, abriendo caminos de esperanza. Pastores Eduardo Betancourt y María Livia Montes, Jesucristo sigue rompiendo cadenas en Bogotá. La gente me dice loco porque ya no ando borracho y porque ya no le pego a mi mujer. Porque ayudo a mis hermanos y al que cae le doy la mano y provoco hasta milagros con mi fe. Como ya no vivo armado y vivo hablando de Dios, y ayer devolví un dinero que en la calle me encontré. Como en el pueblo tengo fama de malo, digo que soy cristiano y eso les da risa. Loco porque hoy aborrezco lo malo, porque predico el reino de los cielos, porque perdono a los que me hacen daño. Loco porque yo soy un hombre nuevo. Loco es aquel que el dinero se gasta dándole de beber a sus amigos, y sus hijos lloran de hambre en la casa, y su mujer ya no tiene vestido. Pero si amar a Jesús es locura, entonces soy un loco sin remedio. Un hombre que ahora no tiene cordura, que habla de Cristo y busca hacer lo bueno. Loco porque ahora ando muy bien vestido, porque hablo bien y ya no soy grosero. Loco porque Jesucristo es mi amigo y ando diciendo que Él viene de nuevo, que Él viene de nuevo. Que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el Señor.